dentro de este espacio ferial, se van a llegar a acuerdos de negocios entre todos estos países. Una actividad internacional que es de primer orden. Solo faltan dos días para que la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, desarrolle del 7 al 17 de noviembre más de 500 actividades sobre política, lectura, redes sociales y libros. Todo esto será en el casco histórico de Caracas. Asiste. Somos periodismo. Somos cultura. La escritora catalana Arancha Tirado, de Barcelona, España, extiende su invitación a todo el pueblo venezolano para que asista a la presentación de su nuevo libro en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019. Hola, soy Arancha Tirado, de Barcelona, el Estado español. Te invito a participar en la próxima edición de la Filben, que tendrá lugar entre el 7 y el 17 de noviembre en Caracas. Allí voy a presentar mi nuevo libro, Venezuela, más allá de mentiras y mitos. Nos vemos en Caracas. Chao. Por otro lado, el Centro Nacional del Libro, CENAL, a través de su cuenta en Twitter, invita a todas y todos a la muestra del libro El Rey de las Cenizas, del escritor venezolano José Negrón Valera, este próximo jueves 14 de noviembre en la Sala Aquiles Nazoa del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGADE, en el marco de la Filben 2019. Para más información sobre conversatorios, foros, presentaciones de libros y conciertos, pueden visitar el portal web www.filben.cenal.gob.ve. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Son las 12:08. La Compañía Nacional de Teatro presenta la obra Baño de Damas, de Rodolfo Santana, con la dirección de Aníbal Grum, en la Sala de Teatro 1 de la Fundación de Centros de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, hasta el 10 de noviembre de este año, los días viernes, sábado y domingo, a partir de las 5 de la tarde. El valor de la entrada para esta obra teatral es de 20.000 bolívares. Somos cultura. Somos cultura. La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad rechazó la expulsión del personal diplomático de Venezuela acreditado en El Salvador por parte del presidente de ese país, Nayib Bukele, acción que se califica como un acto de sumisión ante las decisiones del gobierno de Estados Unidos. A continuación, escuchemos el siguiente comunicado. El capítulo salvadoreño de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad expresa su solidaridad con la delegación diplomática venezolana expulsada del país como parte de la sumisión del gobierno de Nayib Bukele a los Estados Unidos. El pueblo salvadoreño, de vocación democrática, se desmarca de este conato de presión diplomática que pretende aislar a la República Bolivariana de Venezuela. Este gesto entreguista es inútil. Nuestro pueblo tiene una larga experiencia de solidaridad con otros pueblos, tal como lo hizo con la Cuba revolucionaria durante décadas de gobiernos dictatoriales. Esa experiencia está dispuesta a renovarla y a acrecentarla con la República Bolivariana de Venezuela en tiempos en que se pretende infructuosamente contener el mar de luchas populares que surca América Latina y el Caribe. El capítulo salvadoreño de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad se une al abrazo colectivo a la representación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por la camarada Nora Uribe. Como hijos de la patria grande que soñaron Bolívar, José Martí, Morazán y Farabundo Martí, les decimos a los compañeros: misión cumplida. Hoy toca a nuestro pueblo estar presente por Venezuela, como ayer y siempre Venezuela, la Venezuela de Chávez, de Alí Primera, no la de los autoimpuestos, en esta hora de pruebas. Adelante, Venezuela. Se queda, nuestra Venezuela se queda. Twix del día. 12:10, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, celebra el primer año del plan de ahorro en Petro, instrumento que llegó para innovar el mercado financiero. A todos los ahorristas que confiaron y que hoy pueden disfrutar de esta maravillosa creación, les reitero mi compromiso para proteger sus ahorros. Venezuela sí se puede, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Este martes 5 de noviembre, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, sostuvo este lunes una reunión con el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, con el objetivo de revisar el plan de asistencia humanitaria suscrito por el gobierno nacional y este organismo internacional. Somos periodismo. Somos cultura. La temporada de béisbol profesional venezolano 2019-2020 comienza este martes 5 de noviembre con la participación de 8 equipos y un calendario de 42 partidos que se extenderá hasta el 29 de diciembre. En esta oportunidad, los clubes contarán con nuevos dirigentes tras el impedimento de las ligas mayores de que su personal participe en el torneo local, debido a esto, a su vez, del bloqueo y presión que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Países del Alba. 12:12, a pesar de los planes de la derecha golpista en Bolivia, el presidente reelecto de ese país, Evo Morales, ratifica el diálogo y encuentro con sectores políticos y movimientos sociales. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Continuamos aquí en la Casa Grande del Pueblo, desde donde administra el país el presidente Evo Morales. Él continúa en esta reunión privada con la familia y la señora que sufrió una agresión de racismo y discriminación muy violenta en la ciudad de Santa Cruz en las últimas horas. Este tema preocupa mucho al gobierno nacional porque durante más de una década se ha venido trabajando para erradicar esto del racismo y la discriminación. Incluso hay una ley específica que sanciona este tipo de actitudes. Sin embargo, con motivo de este movimiento de la oposición para desconocer los resultados de las elecciones del 20 de octubre, los casos de racismo y discriminación han vuelto a brotar de una manera significativa. Y esto se refleja en la preocupación que ahora mismo tiene el presidente Evo Morales, que acá en la Casa Grande del Pueblo está ya durante más de una hora analizando la situación con asesores y con todos los familiares de esta mujer que en Santa Cruz sufrió en las últimas horas estas agresiones. Entre tanto, continúa el trabajo de la comisión de expertos que están analizando todo lo que fue el cómputo de votos del pasado 20 de octubre. La oposición definitivamente ha decidido mantenerse al margen. El presidente Evo Morales en persona ha invitado a sobre todo el candidato segundo más votado, el señor Carlos Mesa, que pudiera presentar en esa instancia, tanto Mesa como cualquier otra persona, que pudiera presentar a estos organismos internacionales sus denuncias de supuesto fraude. Pero llama la atención que ni el candidato Mesa ni ninguna otra persona de la oposición que hablan y aseguran que hay fraude en los comicios del 20 de octubre, pues se han apersonado, se han acercado para demostrarlo ante esta comisión de expertos. Esta comisión, hemos señalado, tiene 12 días, empezó a trabajar el jueves de la semana pasada y estuvo trabajando sin descanso durante el fin de semana. Y como dijo el canciller Pari, lo integran, además de los expertos de la Organización de Estados Americanos, y 5 delegados de 5 países, además de las Naciones Unidas. Entre tanto, se ha caído la expectativa por ese ultimátum de 48 horas que diera el sábado el dirigente cívico de la ciudad de Santa Cruz, el señor Fernando Camacho, para que presente renuncia el presidente Evo Morales. El presidente Morales de inmediato ha rechazado esa posición, los movimientos sociales que lo respaldan también y los colaboradores del más alto nivel del jefe del Estado de Bolivia. El señor Camacho ayer ya anunció que esperaba que no renuncie el presidente Evo y que en realidad lo que pasará esta noche a las 21 horas aproximadamente será el anuncio de nuevas medidas de presión a las que ya se han venido ejecutando desde el resultado de las elecciones del 20 de octubre. Recordemos que Santa Cruz ha entrado ya, ha cumplido hoy 13 días de huelga indefinida, con bloqueos en toda la ciudad. Una situación similar ocurre en la ciudad de Sucre, en la ciudad de Cochabamba y parcialmente en la ciudad de La Paz. También parcialmente entendemos en la ciudad de Potosí. 5 ciudades del total de 9 capitales de departamento están con esta situación de bloqueos de calles. En realidad, a esto se reduce la huelga indefinida que han decretado los comités cívicos. A bloqueos de calles participan, por lo menos en La Paz, muy pocas personas y no son más de 4 o 5 barrios en donde se cumplen los bloqueos de calles, con muy poca participación de personas, insisto, desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde. Ha bajado mucho la expectativa sobre estos anuncios que dijo serían espectaculares del dirigente cívico de Santa Cruz, pero aún así estamos a la espera de conocer de qué se trata. Entre otras informaciones, el día de ayer, lunes 4 de noviembre, la Fuerza Aérea Boliviana, FAB, informó a través de un comunicado que un helicóptero presidencial que trasladaba a Evo Morales aterrizó de emergencia por una falla mecánica cerca de Colquiri, en La Paz, lugar donde estuvo el mandatario boliviano inaugurando una carretera. Asimismo, el texto íntegro destaca que la FAB, de acuerdo con las normas, procederá a activar la Junta Investigadora de Accidentes. Mayores detalles referente al hecho se los dará de acuerdo con los avances de esta investigación. Cultura al día. Cultura al día. Son las 12:18 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.